estos días he vuelto a la isla. Quemaron las flores y se llenó de turistas. Ahora soy uno de esos humanos con la cara llena de ceniza. Pero cuando pienso en ti, mi corazón aún brilla. Éramos como buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Vaspueli y es un gusto estar con ustedes en esta noche, 30 de octubre, ya cerrando este mes. Y estamos con un gran invitado esta noche, nuestro querido Javier Sánchez, y que ya nos están mirando ahí a través de la señal de, por supuesto, Radio Casa de la Cultura, y también la transmisión en vivo a través de la página Punto Diverso. Gracias, amigos y amigas, por estar conectados y conectadas. Y bueno, estábamos disfrutando al inicio del programa en la canción de uno de los temas recientes de la cantante denominada La Prohibida. Justamente con este tema que titula precisamente Bouvet, así se titula el tema de la canción. Y esta artista, esta cantante, una artista musical española, que ya sus canciones se han vuelto muy populares dentro de la comunidad LGBT. Esta cantante travesti que lleva ya 15 años de carrera y que a lo largo del tiempo ha regalado himnos que ponen alegres a las personas en sus ritmos. Esta canción, justamente Bouvet, es la más reciente de La Prohibida, que viene en su trabajo Ruido. Y por supuesto, esta canción, además, que lo hace con un dueto maravilloso, que es lo que estuvimos disfrutando al inicio de del programa. Y bueno, precisamente porque estamos en octubre trans y todos los programas estamos de este mes, pues tratamos de dedicar siempre un espacio también a la comunidad trans, por supuesto, este espacio que es preciso para para conmemorar justamente un año más de que el transgenerismo, la transexualidad, debe ya dejar de ser considerada una enfermedad o un trastorno, sino más bien simplemente una identidad, y por supuesto que los derechos de las personas de la población trans siempre sean reconocidos. Así que bueno, amigos y amigas, vamos a iniciar, ¿qué les parece con un poco? Bueno, primero quisiera presentarles que nuestro querido invitado de esta noche, Javier Sánchez, nos salude un poco y nos cuente a ver cómo está, cómo le han tratado los medios de comunicación durante todo este tiempo que ya han estado, que ya se ha empezado ya con el hablar sobre el festival de Lugar Sin Límites. Así es, ¿qué tal, Javi? Hola a todos los que nos escuchan, qué gusto, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Sí, nada, pues estamos ahorita en el auge, como quien dice, empezando, no fue todavía, pero empezando a lo que es la difusión y promoción de la realización de la 17ª edición del Festival de Cine Internacional LGBTI y el Lugar Sin Límites. Entonces, ese es el motivo de mi visita, pues, para darles a conocer un poco más al respecto. Así es, amigos y amigas, así que ustedes ya pueden estarse conectando y pueden también cualquier pregunta que ustedes tengan respecto al festival, aquí les estaremos respondiendo. Ya saben, pueden ahí escribirnos en el muro, en la transmisión en vivo desde la página de Punto Diverso de Facebook. Y bueno, pues entonces vamos a iniciar un poquito, como siempre, un poco con las noticias LGBT de esta semana, porque como ustedes saben, siempre está pasando algo, siempre hechos van y vienen en todo el mundo, hechos como siempre buenos, positivos, negativos, y precisamente una de las noticias que más nos ha conmocionado es precisamente que el hijo del presidente de Argentina, pues hizo historia porque el candidato ganador fue Alberto Fernández, y que llama su atención porque su hijo es un reconocido artista drag queen y youtuber. Así que Diez es el personaje de Estanislao Fernández, un joven de 25 años y es el único hijo del presidente electo de Argentina y su ex esposa Marcela Luchetti. Y a pesar del éxito que su padre ha tenido en la política nacional, a este chico nunca le ha interesado la profesión o ser parte de la carrera política. Pero en una entrevista con el youtuber Pablo Agustín habló sobre lo terrible que fue crecer como hijo de un político. Él menciona que la seguridad le llevaba al colegio cuando su papá no podía, y la mamá también la llevaban al trabajo. Dice que también lo odiaba y que tuvo hasta los 16 años que vivir de esta manera, y que tenía que tomar, quería realmente escaparse de esa tal vez demasiada seguridad que tenía este personaje. Que bueno, ahora todo mediáticamente hemos visto, inclusive a este, al presidente de Argentina, ¿no? Con fotos con su hijo, o sea, él de alguna manera también muy orgulloso quizás, o respetando mucho lo que precisamente representa y lo que hace el arte que está haciendo su hijo, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que un buen ejemplo de muchos políticos que creo que deberían hacerlo siempre. Yo me imagino que por ahí siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, a espaldas, siempre se ha oído rumores, inclusive de políticos que tal vez estuvieron en el mando y que son parte de la comunidad LGBT, ¿no? Y que no... Recetados. Exacto, vienen closetados y que por el cargo político no salen del closet o no salieron del closet en su momento. Así que bueno, todos por ahí siempre a veces se corre la voz, ¿no? Siempre está por ahí diciéndose, pero bueno, sería interesante, ¿no?, que haya ya por lo menos en nuestro país una decisión, ¿no?, de algún actor político que diga sí, yo soy abiertamente gay, yo soy abiertamente lesbiana. No sé si tú, Javier Sánchez, conoces a alguien por ahí en esa rama. O sea, que diga ya abiertamente, ¿no? Que diga... Bueno, conozco, pero así que digan, yo soy viva la vida loca, no, pero sí, tengo mis contactillas por ahí, pero no puedo nombrar por obvias razones. Claro, poco, claro, ¿no? Por supuesto, pero de que los hay, sí. Eso sí, y siempre, siempre los hubieron. Y bueno, precisamente, y hablando de esto, ¿no?, de personajes de la política de la comunidad LGBT, no podemos, por supuesto, olvidar que precisamente también Bogotá ya tiene a su primera alcaldesa mujer lesbiana. Esta es una noticia también que ha conmocionado mucho al mundo. Ella, pues, fotos, ha subido fotos con su pareja y todo, ¿no? Por ahí me han dicho que de pronto no ha hecho unas buenas relaciones políticas, ¿no? Y que por ahí más bien no es el tema de que sea lesbiana, sino también de pronto su fórmula política, que es lo que tal vez al pueblo no les tiene muy, muy contentos. Pero precisamente Claudia López es la primera alcaldesa mujer y lesbiana de Bogotá. ¿Se imaginan, no? Tal vez en algún momento Quito tener un alcalde gay y una alcaldesa lesbiana. ¿Algún momento será posible? Tal vez. Así que, bueno, Bogotá ya lo tiene. Y ella menciona en sus palabras, dice que hoy era el día de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, de las familias hechas a pulso como la suya y la mía. Dice, así inició Claudia López su discurso de victoria en las urnas. Ella es la primera mujer y activista abiertamente lesbiana en llegar a la alcaldía de la capital colombiana. ¿Se imaginan qué gran cargo? Con más de 1,100,000 sufragios depositados en las urnas, Claudia López llega a regir el rumbo de los más de 7 millones de capitalinos de Colombia, del Bogotá. Esta es hasta el momento la votación más alta en la historia de las elecciones de alcaldes en Bogotá. Imagínense, además, sobrepasó. La movilidad, la seguridad, la educación gratuita y la calidad y lucha contra la corrupción serán las banderas de Claudia López, que defenderá en los próximos años a partir del 1 de enero de 2020. Y, por supuesto, esas son un poco de lo que pues está proponiendo, lo que hará. Esperemos que haga un buen trabajo, ¿no? Y que no defraude pronto ni haga quedar mal a la comunidad LGBT. Porque, bueno, siempre de alguna manera, a veces la política, el poder puede llegar a corromper las más brillantes mentes y las más activistas, de convicción, tal vez, no sé. Uh-huh. Así que hay que tener mucho ojo con este personaje, y seguramente el mundo le estará muy pendiente, porque de alguna manera a los LGBT siempre se nos exige más, ¿no? Sí, están debe estar en el, como se dice vulgarmente, en ojo de cañón. Uh-huh. O sea, a la mira de todos, buenos, malos, que están a favor, en contra, obviamente sus opositores deben estar a hacer una, y ahí le cae hachazo seguramente. Así que, bueno, así nos toca a veces a los LGBT esforzarnos doblemente para no ser criticados ni por una ni por otra razón. Así que, bueno, Claudia López ha defendido también cada derecho alcanzado por la comunidad LGBT. Eso es algo importante, que llegue al poder y que defienda los derechos del LGBT, por supuesto, sin ocultar su propia orientación en el ejercicio político. Eso ya de por sí es política, ¿no? Plantarse desde un primer momento como su identidad, ¿no es cierto? Y hacerlo público. En pleno discurso de victoria, ella besó a su pareja, la senadora de la República, Angélica Lozano, agradeciéndole la compañía a lo largo de su vida. Así que, ¿se imaginan también encontrar a tu pareja dentro del rumbo político? Y qué interesante, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Que nos traen en el mundo a veces estas grandes experiencias que nos hablan de que el mundo tal vez sí está cambiando, y está cambiando para bien, que está tomando buenos rumbos en ciertas partes del mundo. Y por supuesto, también, pero en nuestro país van también de a poco cambiando, mejorando ciertos pasos. Y una de esas cosas que además se ha mantenido por 17 años es el festival El Lugar Sin Límites. Así es, amigos, así que más adelante, después de este corte musical, vamos ya a hablarles y a contarles los detalles de lo que será el festival del Lugar Sin Límites. Así que vamos entonces ahora a disfrutar uno de los temas de nuestro querido Israel Jiménez, que recientemente lanzó su disco denominado Baby, a quien le mandamos un fuerte saludo, ojalá nos esté escuchando y viendo desde Otavalo. Y vamos a disfrutar uno de sus recientes temas subidos a la, ya, pues, en plataformas como YouTube, Spotify. Ya está este tema, Love and Hate, así que vamos a disfrutar este tema y volvemos con más de Punto Diverso. Please put attention in these questions I have plenty for you. In my position I had visions I believe and with me. And then you kiss her and you kiss me and you kiss him, baby. It wasn't fair, it was just a love affair. Position, ambition, sex, express invasion, persuasion, love, hate. Tú sabes, baby, yo, yo te entregué mi corazón. Cambiaste las reglas del juego. Al final, quien perdió fui yo. Tú eres malo, papi. Tú eres karma, papi. Voy a enterrarte, papi. Let me tell you something, baby. Ya tú sabes mi nombre, ¿verdad? Es difícil empezar a relatar la tragedia de esta soledad. Pasajera, eso está claro. Guerrero nunca por debajo. Me domina la emoción, me mata la pasión. Un, dos, tres colombianos que me llenan de pasión. Oh no, de aquí no me muevo. Baby, si soy que la valió. Administration issues, vicious, lashes, flashes, color a las frases. Moonlight, baby, let me crouch an album. Call me baby music. Please put attention in these questions. I have plenty for you. In my position, I have visions. I believe and you need. And then you kiss her and you kiss me and you kiss him, baby. It wasn't fair. It was just a love affair. Position, ambition, sex, express, invasion, persuasion, love, hate. Tú sabes, baby, yo, yo te entregué mi corazón. Cambiaste las reglas del juego. Al final, quien perdió fui yo. Tú eres malo, papi. Tú eres karma, papi. Voy a enterrarte, papi. Let me tell you something, baby. Ya tú sabes mi nombre, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, volvemos con más de Punto Diverso y bueno, ahora sí con nuestro invitado especial Javier Sánchez del Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, para contarnos de la inauguración de este año 2019, la 17ª edición. Así que Javi, bueno, por ahí nos estabas contando tras micrófonos, hay una sorpresa que nos tienen. Pero bueno, empecemos un poco hablando desde el principio. Así es, para todos nuestros amigos que de pronto nos están escuchando y que quizás nunca han ido al Festival Lugar Sin Límites. Así que cuéntanos un poco cómo nace, cómo surge el Festival Lugar Sin Límites. Y bueno, ¿cómo así el tema LGBT en este cine, en este festival? Bueno, el Festival de Cine LGBT Lugar Sin Límites nace no como festival, básicamente. Empezamos dando una noche de cine LGBT en el Cine 8 y Medio, hace años atrás, obviamente, al mes. Wow. Entonces, pues ya pasó el tiempo y con la acogida que se tuvo en el Cine 8 y Medio, se crea pues ya la idea de hagámoslo. Y así surge, pues, obviamente, hace 17 años, imagínate, ya los años han pasado. Y cada vez hemos ido creciendo, tanto los organizadores como el festival en sí, en el tema de acogida del público, apertura de apoyo, voluntariado, gente que ha querido sumarse, pues, al trabajo, ¿no? Entonces, ya, pues, han pasado 17 años y estamos ahora con la 17ª edición, la cual es muy especial por muchas cosas, además de que justamente pues este año, como todos sabemos, es trascendental para el Ecuador, ya que la Corte Constitucional aprobó el matrimonio civil igualitario, ¿no? Así es. Entonces, cada año coincide que ha habido alguna noticia, como tú decías al principio, alguna noticia a favor de la comunidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, justamente el espacio de nosotros es para la lucha por los derechos, por la igualdad de la gente LGBT, ¿no? Entonces yo creo que el cine es una gran herramienta para esto. Así es, precisamente. Entonces el cine ha sido este gran lenguaje que ya durante muchos años aquí a la ciudad de Quito nos da citado aquí en la Casa de la Cultura, en el Cine Hecho y Medio, muchos otros espacios para compartir, hablar, vivir esta experiencia del cine LGBT, que siempre nos traen historias, no sé, fabulosas, historias diferentes. Entonces, bueno, a mí, digamos, yo de pronto como alguien que no estuvo a los inicios ni viendo cómo inició el festival, tú cuéntanos de pronto alguna anécdota, algo que de pronto te haya marcado en esos inicios del festival de Lugar Sin Límites, algo que te haya dicho wow. A ver, bueno, te cuento que yo tampoco es que haya estado desde el principio, o sea, no es que tengo los 17 años de corrido. Okay. Yo tendré unos 10, 12 años con el festival. Bastante, o sea, sí. Mucho tiempo. Yo empecé con el festival haciendo de hostess, con mi personaje de drag, Simone de Bernardet, claro. Entonces empezaba como anfitriona y como modelito, pasando los trofeos y así, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí estoy metido en la parte de organización, coordinación de logística, coordinación de sedes, tráfico de películas, visionado, de todo un poco. Entonces creo que cada año es una nueva experiencia, algo de crecimiento a nivel personal, individual como colectivo, ¿no? Entonces sí se han podido ver experiencias, anécdotas, hay muchas a nivel personal, a nivel grupal. Por ejemplo, porque nosotros también en junio realizamos una pequeña muestra de cine LGBT, que es, como siempre digo, es un aperitivo al festival. Entonces este año justamente, por ejemplo, tuve el gusto de conocer a un señor que se acercó a mí en el mes de junio y me dijo, me preguntaba cada día por la película que se iba a presentar el siguiente, y todos los días fue dejando a un lado su trabajo y esas cosas. Nos pusimos a conversar y me contó que su hijo es gay. Entonces él está fuera del país, y pero que él quería que su hijo sepa que le apoya. Entonces el señor se está metiendo mucho en grupos de apoyo, está tratando de prepararse, de conocer más, y su hijo está como al tanto de esto, ¿no? Entonces creo que es importante que la gente acuda al festival, porque como yo siempre digo, la idea de sensibilizar es trascender lo que ya está ahí marcado, es formar, es educar. Si bien es cierto, el festival es de temática LGBT, pero no es exclusivamente para público LGBTI. Es para toda clase de público, y más todavía si es que en una familia que aparentemente es heteronormada. Digo aparentemente porque tú sabes que el silencio puede ser la primera muestra de... Entonces, generalmente considero que es importante que vaya el papá, la mamá, los adolescentes más que nada, para que se preparen, y como que se liberen un poco, ¿no? Y puedan vivir más tranquilos y amenamente. Así es, así que sí, definitivamente el espacio del Lugar Sin Límites es un buen espacio también para unir familias, ¿por qué no? Para aprovechar y que nuestros familiares se sensibilicen, como nos decía Javier, que es un tema muy importante, a través del cine, ¿no? A través del cine, el diálogo además que vamos a tener dentro de los espacios, porque inclusive, bueno, cuéntanos, empecemos hablando un poco acerca de ya la inauguración, que será este próximo 13 de noviembre. Y sabes que justamente la anécdota que nos estabas comentando acerca de este padre de familia se me asemeja mucho a la historia de la película inaugural de este esta edición del festival. Sabes que sí, realmente la película bueno, no es que se me deje mucho porque, pero sí puede tener por su, ahí, ¿no? su porque... connotación por ahí. Ajá. La película que vamos a presentar es un peliculón. Yo realmente te cuento eso, por ejemplo, es estrenada en esto de la coordinación y eso. En las mujeres, de hecho, en el festival yo casi nunca veo las películas. O sea, en la sala me instaló, en la sala de cine, llegar y disfrutar la película. Veo en el visionado así, pa. Pero me pongo a calificar, a evaluar el trabajo. ¿Ya? Uh-huh, claro. Pero ahí ya viene el festival y yo estoy haciendo tráfico de películas que yendo y viniendo. No veo. No disfruto en sí del festival. Este año tuve la oportunidad de formar parte del visionado de cortometrajes y de uno que otro largometraje, y pues tuve chance de poder ver y la disfruté a la película seleccionada para la inauguración, que es la película Two Monks, que es una película en español, se dice Tu Me Manques, pero el nombre es francés, pero la película es de Bolivia. Entonces trata de la historia de un padre conservador típico boliviano, yo digo latinoamericano, que no sabe que su hijo es gay y se entera por cosas del destino una vez después de que su hijo muere, porque recibe las cosas de su hijo y se topa con una peluca, con el celular, con la computadora, y abre la computadora y se topa con el Facebook abierto, y oh sorpresa, estaba con el diálogo con el ex. Entonces ahí se conectan los dos y puntos suspensivos. Tienen que ir a ver porque... Ajá. Yo nunca cuento la sinopsis completa. Es una película muy buena con unos picos altísimos. Tiene drama, tiene alegría, tiene suspenso, tiene acción, tiene sentimientos encontrados. A los 3 minutos que tú empiezas a ver esta película, te enganchas de una manera que no... O sea, es impresionante. A mí, primera vez que me ha pasado que a los tres minutos y estoy así, ¡wow! Entonces tienen que ir a ver el miércoles 13 de noviembre en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Les esperamos en la ceremonia inaugural donde se va a presentar esta grandiosa película. Así es, así que... Y de hecho, les cuento que una de las muchas sorpresas es que para esta presentación de esta película viene el director de la película y uno de los actores. Entonces va a estar, como dicen por ahí, de pelos. Así es, así que no se pueden ustedes, amigos y amigas, perderse la inauguración del Festival El Lugar Sin Límites este próximo 13 de noviembre. Y bueno, precisamente sobre más del festival estaremos comentándoles luego de este pequeño corte, que ya volvemos con más de Punto Diverso, con más del festival. Así que ya saben, alisten ahí sus preguntas, sus inquietudes, que aquí está nuestro querido Javier Sánchez para hablarnos todos los detalles, no muchos, ¿no? De pronto, porque ahí nos dice, también nos quiere dejar ahí con la intriga de ciertos temas, pero los que ustedes quieran saber sobre el Festival El Lugar Sin Límites. Ya volvemos con más de Punto Diverso. Bueno, creo que vamos más lueguito, sí, más lueguito vamos al corte. Bueno, vamos entonces, hasta eso aprovechemos para saludar precisamente a nuestro querido Daniel Puenellán Martínez, que nos está saludando, que ya está conectado a la señal de Punto Diverso. Así que bueno, cuéntanos, Daniel, de pronto tú habías ido antes al Festival LGBT, el Sin Límites, ¿cuál ha sido tu película favorita hasta ahora? Yo te cuento que una de mis películas favoritas que han pasado fue la de No Quiero Volver Solito, de Brasil, esta película brasileña, uh-huh, ¿cierto? De estos niños, de estos adolescentes, ¿no? Que se enamoran, que fue primero un cortometraje, luego una película. Yo recuerdo claramente, vi esa película y fue una emoción tan grande. Creo que todo el mundo, me acuerdo que lloraba de la emoción, lloraba mucho de la emoción. Satya, ¿no? Cuando se presenta un documental de Satya, sí, también fue un gran momentazo dentro de los festivales. ¿Para ti cuál ha sido uno de esos grandes momentos? A ver, te voy a ser muy sincero. Yo veo, a ver, como actor que soy, creo que soy súper sensible. Demasiado sensible. Cuando hago el visionado de los cortometrajes, no son las películas largas, yo siento tanto, lloro, full. full, full, lloro full. Y yo creo que es como una obra de teatro, ¿no? Yo creo que a mí me pasa, por ejemplo, que yo veo una obra de teatro hasta 3 veces y cada vez que la veo me llega de diferente manera. Creo que mucho depende del estado anímico que tenga ese momento, de la situación por la que estés pasando a nivel familiar, íntimo, personal, afectivo, sentimental, que tienes como más susceptibilidad y te llega de alguna manera diferente. O sea, hay algunas películas, por ejemplo, el año pasado un corto que se llamaba El niño que quiere volar, que fue el que ganó, que ahora ya está con un montón de premios en España y a nivel mundial en festivales, es muy, muy impactante. El otro, que es un trabajo español, que se me va el nombre, que me encantaba, no me acuerdo el nombre, pero hay muy buenos trabajos, o sea, han habido muy buenos, y este año no es la excepción. O sea, contamos con 64 trabajos entre cortometrajes, largometrajes, de ficción y documentales, que van a gustar mucho. Y como les digo, no es la idea que todos gusten a todo el mundo, porque eso nunca va a pasar. Entonces, pero sí, o sea, va a haber para todos los gustos y para todas las condiciones y para todas las experiencias personales que se tengan. Así es, así que para todo el mundo va a haber opciones para que disfruten de este gran festival, que será hasta el 24 de noviembre, ¿no? Sí, del 3 al 24 de noviembre. El 3 al 24 de noviembre, el festival El Lugar Sin Límites. Bueno, amigos, vamos entonces a hacer ahora sí una pausa. Vamos con otro tema musical. Vamos con ahora el tema de igual una de las artistas transgénero que pues ha sacado ya temas musicales, algunos trabajos anteriores, y en este caso vamos a disfrutar el tema It's Okay to Cry, Está Bien Llorar, de la cantante Sophie. Volvemos con más de Punto Diverso. Maybe Y volvemos con más de Punto Diverso tras disfrutar el tema de Sophie y It's Okay to Cry. Así es. Y bueno, siguiendo con el tema de esta noche sobre el festival El Lugar Sin Límites, por acá nos dice Daniel que va a ser su primera vez en el festival. Ay, que van, justamente es uno de los que van a presentar uno de los cortometrajes de los trabajos ecuatorianos que va a estar en el festival. Siempre nos han sorprendido los trabajos ecuatorianos. Para mí, creo que siempre yo, una de las que siempre trato de no perderme es la exposición de los trabajos ecuatorianos, porque yo digo, primero, es el trabajo nacional y hay que apoyarlo full. Y luego también digo, qué interesante saber cómo nos estamos reflejando, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos a través del cine. Así es. Sí, sabes que es importante. Este año, por ejemplo, hemos nosotros recibido perdón, tenemos 11 trabajos ecuatorianos, 11 cortometrajes ecuatorianos, y obviamente se les ha dado la apertura justamente por lo que tú dices, ¿no? Primero lo nuestro. O sea, si bien es cierto que todos los trabajos pasan por una curaduría, por una evaluación, que tampoco podemos presentar pues cualquier cosa, por así decirlo, pero Como trabajos ecuatorianos pensamos que sí es justo y necesario pues de dar a conocer. De hecho, en años anteriores los trabajos ecuatorianos, gracias al Festival de Cine Lugar Sin Límites, esto le ha servido de plataforma para que vayan fuera del país, y tenemos algunos trabajos que se han presentado fuera y que han ganado premios inclusive. Entonces es para nosotros un gusto poder contar. Lastimosamente se cuenta con muy poca producción ecuatoriana. Obviamente yo creo que el factor económico es algo que influye mucho, ¿no? Porque la inversión del Estado también con respecto al arte, al cine, LGBT, todo lo que es arte y cultura, no es que sea muy muy muy apoyado, que digamos. Entonces sí, y sí, pues entonces vayan también a ver el corto de aquí del amigo. Más adelante en la página del festival pues va a estar toda la programación completa. Al final les daremos las redes sociales para que nos sigan y estén más al tanto del asunto. Precisamente. Así que bueno, cuéntanos ahora sobre el festival en esta edición. Sabemos que hay muchas ciudades que están también participando en este festival, así que a nuestros amigos que tal vez nos están escuchando en otras provincias, cuéntanos en qué otros lugares va a estar presente el Festival del Lugar Sin Límites este año. Sí, así es. Año a año pues tenemos ciudades que se adhieren a al proyecto, ¿no? Este año contamos con 10 ciudades. Está Quito como sede principal, Guayaquil, Bahía de Caracas, Ambato, Riobamba, Cuenca, Manta, Cotacachi, Ibarra y Puerto Viejo. Entonces sí estamos ahí luchando. Obviamente en algunas ciudades, ¿no?, que va a haber las proyecciones desde el día 13, porque obviamente como son ciudades más pequeñas, o los espacios que nos colaboran dándonos la apertura para la proyección de las películas no son muy grandes, entonces hay ciudades en las que estarán 2 o 3 días de festival, ¿no? Que pienso que es bueno igual. Ajá, claro, para entonces, para empezar quizás, ¿no?, en esas ciudades también. Sí, entonces la gente que está de paso o que vive o radica en las ciudades que mencioné, pues estén pendientes, como les digo, en las redes sociales se dará a conocer dónde son las sedes en cada ciudad. Generalmente con la Casa de la Cultura, obviamente, que es nuestra casa mater, por así decirlo, ¿no? Que siempre nos ha apoyado. De hecho, pues, nuestro agradecimiento siempre a la Casa de la Cultura ecuatoriana y a sus respectivos núcleos en las diferentes provincias. Definitivamente, ¿no? A mí me sorprende mucho, y no sé si me equivoco, creo que es la primera vez en Cotacachi. Es la segunda vez en Cotacachi. La segunda vez en Cotacachi. El año pasado también estuvimos en Cotacachi, y con muy buena acogida. Sí, wow, qué bien, a mí me encanta, me encantaría, y bueno, ojalá entonces aprovechen ahí, chicos, y lleven a sus familias, a sus amigos de allá, de otras ciudades. No sé si Babahoyo también estuvo anteriormente, me suena también como reciente. No, Babahoyo no. Los Ríos, ¿ah? Por primera vez quizás, entonces, del festival. Obviamente las puertas están abiertas cada año, o sea, si es que hay gente que quiera coger la posta, por así decirlo, en tal o cual ciudad, y tienen el contacto respectivo para poder que nos pueda abrir las puertas de alguna instalación, de algún auditorio, de algún teatro, de algún cine, de algún centro de eventos, pues bienvenido sea. Así es, así ahí estará siempre entonces la apertura, porque definitivamente mientras en más ciudades el festival se dé, más público adepto vamos a tener, más gente sensibilizada y más gente que apoya a la comunidad LGBT. Y dentro de este festival, entonces, explícanos un poquito sobre las categorías que van a haber y qué premios son los que se van a entregar en el festival, porque es también, de alguna manera, un concurso, ¿no? Así es. A ver, la programación está compuesta, como decía, por 84 películas de ficción y documental. Ya contamos con 31 países participantes. ¿Ya? De los trabajos que mencioné, están 50 compitiendo por el premio Max. En las categorías de largometraje ficción, largometraje documental, cortometraje ficción y cortometraje documental. Vamos con nuestro trabajo de ecuatorianos, que obviamente tratan de diversas temáticas, ¿no? Entre ellos se encuentra el cortometraje que documenta el reconocimiento del matrimonio civil igualitario aquí en Ecuador. ¿Ese también está concursando o es una muestra especial, tal vez? Este es una muestra especial, me parece. Sí, fabuloso. Eso. Me parece, ¿no? El tema de mostrar esta vivencia, esta documentación, ¿no?, de lo que es el matrimonio civil igualitario, tal vez, ¿no? Me imagino que se mostrará mucho esa historia que no se mostró quizás en los medios de comunicación, ¿no?, sino ese otro lado, tal vez, de lo que ha sido el matrimonio civil igualitario. Te cuento que, y yo también creo lo mismo, lastimosamente yo no me he visto todos los trabajos, porque no puedo verme todos tampoco, como somos de algunos trabajos, pues nos dividimos así los trabajos. Pero sí, yo creo que tiene que ver con el trasfondo de... Porque es documental, entonces no es ficción, entonces debe haber alguna realidad por ahí en el trasfondo del matrimonio civil igualitario, ¿no? En el proceso de ejecución, algo de esto, no sé. Claro, las vivencias sobre todo, ¿no?, de cómo se sintió quizás, las sensaciones, las reacciones, ¿no?, cuando ya se pues dio paso al matrimonio civil igualitario aquí en nuestro país, que hasta ahora yo no me lo creo realmente. Sí. Es algo que fue tan inesperado, ¿no? Así que bueno, Javi, entonces cuéntanos ahora un poco sobre dónde la gente puede encontrar, dónde la gente va a poder mirar, estar atentos a todo lo que va a ser el festival, los horarios, los lugares, las salas, además, donde se van a presentar. Sí, correcto. Bueno, es importante recalcar que la mayoría de sedes son con entrada libre hasta completar aforo. En Quito, por ejemplo, estamos con la sala del cine 8:30 en la Floresta, ese sí es pagado. En la Casa de la Cultura vamos a estar con tres salas, la sala grande, que es la sala Alfredo Pareja de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, donde se va a presentar, pues, los largometrajes. Está la sala Pequeña Miguel de Santiago, que es donde se van a presentar las colecciones de cortometrajes, tenemos 9 colecciones de cortometrajes, entre nacionales e internacionales. Y en el auditorio del Museo Nacional, donde vamos a tener los cineforos, que vamos a tener como un público más. Se ha hecho invitaciones a la policía, al Ministerio de Salud, para que conozcan un poco más y sepan cómo es la movida, ¿no? Interesante. Entonces, estamos con los cineforos ahí en el auditorio. Son las 3 sedes en la Casa de la Cultura, ¿no? Que son con entrada libre hasta completar aforo. Eso, pues, y de ahí, como les decía, en la página www.ellugarsinlimites.com podrán ver más adelante la programación ya con sus horarios, lugar, dónde y cuáles son las películas que se van a presentar en cada sede, ¿no? Uh-huh. ¿Sabemos de pronto cuándo, la fecha de que ya podemos que ya podremos mirar el... Yo espero y aspiro para luego del feriado, porque lo que pasa es que nos coincidió con el famoso paro, todo el mundo se quedó parado, entonces sí, a nosotros sí nos perjudicó eso un poco, tuvimos retrasos a nivel logístico, a nivel producción, entonces, pero estamos ahí a pie de cañón dándole, pues. Entonces yo espero que para el 6-7 de noviembre pues ya tendremos colgada toda la información con respecto al festival. Así ustedes ya pueden mirar entonces de ahí los trabajos que más les gusten, hagan y armen su agendita para ver a dónde, a cuál van, a cuál no van. Sí. También es importante, igual estamos en redes sociales, ¿no? En Twitter, Facebook e Instagram, ahí también estamos pasando algunos trailers de los trabajos que vamos a presentar, ¿no? Algunos avances, información sobre los invitados que vamos a tener, porque vamos a contar con 12 invitados internacionales. Entre vienen productores, vienen directores, vienen actores, en fin, activistas. Entonces, este año estamos con muy buenos invitados, muy, muy buenos invitados. Ya lo sabemos, ha habido tiempo. Eso. Así es, esperemos por aquí tenerles alguno de esos invitados de algún momento. Seguro. Sí, seguro. Ojalá puedan venir aquí a la Radio Casa de la Cultura y que nos hablen, conocerles, por supuesto, para realmente hablar más de sus trabajos, ¿no? Quizás de esos trabajos que sean más llamativos, ¿no? Y que aprovechando su visita, ¿no? Que claro, saquemos del jugo ahí a los invitados. Eso es importante, porque los invitados vienen justamente para dar a conocer sus trabajos, y que mejor que sean ellos mismos los que cuenten qué les incentivó para producir tal o cual trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante. Entonces, tomo la palabra. Así es, perfecto. Así que aquí estaremos gustosos de recibirles aquí a los invitados y a los que vendrán, ¿no? Para el festival. Así que, bueno, Javi, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por habernos hablado acerca del Festival Lugar Sin Límites. Creo que la gente ya va a estar mucho más informada y mucho más atento respecto a lo que será el festival, la inauguración. Pues de pronto, ¿alguna última recomendación que nos quieras hacer, un último comentario en esta noche? A ver, dos cosas. Primero, el día de la inauguración, a toda la gente que me está escuchando, el evento inicia a las 19 horas. Procuren llegar un poco antes porque es una afluencia de gente tenaz, hay mucha gente que llega a hacer la fila, que lastimosamente se queda afuera. Como coger turno en el IES, así más o menos es. No, mentira. Más o menos. No, mentira, pero sí, vengan, sí, pronto, pero vengan temprano. Sí, tienen que llegar temprano para que puedan entrar fácilmente y ubicarse bien. Eso, ¿qué más? Les voy a dar las redes sociales para que nos sigan. Bueno, la página web que ya les dije, que es www.lugarsinlimites.net. Me equivoqué antes, pues dije .com, pero es .net. Repito, www.lugarsinlimites.net. En Twitter, el lugar sin límite. Ojo que es el lugar, ¿no? El lugar. No es el lugar. Uh-huh. Ya. En Facebook, igual, el lugar sin límites. Y en Instagram, el lugar sin límite. Son las redes sociales que estamos manejando. Ahí pues síganos, agréguenos y ahí les va a llegar las notificaciones de lo que estamos haciendo. Así es, ya saben, ahí ustedes pueden estar totalmente informados. Nos da el tiempo para un tema musical más y cerrar con este con esta gran canción de los chicos de Tony Camo. Con esto cerramos nuestro programa, amigos y amigas, con el CD, con uno de sus trabajos del disco Macho, con este tinte bastante andrógino y rompiendo los estereotipos del género. Vamos a disfrutar entonces a esta canción En Redes de la banda Tony Camo. Con esto les dejamos, amigos y amigas, y nos estamos escuchando entonces la próxima semana aquí en tu programa Punto Diverso. Que pases un buen fin de semana, buen feriado, chao.